Amante Padre, gracias damos por este día más que nos has concedido y permitido la vida, Señor. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das de reunirnos también con nuestros hermanos para poder meditar en tu santa palabra. Estamos aquí todos reunidos, pidiéndote también para que tengas misericordia de nosotros y permitas que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos entender lo que vamos a meditar, Señor, para que sea para vida eterna. Gracias, Padre amante, por la gran misericordia que has tenido con nosotros y por lo mucho que nos has guardado hasta el día de hoy, a nosotros y a todos los que nos encontramos ya conectados. Nuestro hermano Imer te agradece, Señor, por la solución que le has dado a cada situación que se ha presentado en la familia. Y tiene deseos de seguir poniendo toda su familia en tus manos para que tú puedas seguir obrando. Sabemos que solo con tu ayuda podemos salir adelante y él lo está expresando y está viendo trabajar a tu Santo Espíritu en medio de la familia. Gracias, Señor, por estar con ellos y gracias a nosotros por mantenernos unidos en oración. Nuestra hermana Susi también pone a nuestros hijos en tus manos, Señor. La mayoría de los que estamos presentes tenemos hijos también, Señor. Para que los que se encuentran trabajando para poder seguirte siendo fiel, se puedan mantener allí en la línea, Señor, y poder ir aumentando la sabiduría. Y yo personalmente te ruego para que los que no están, Señor, tú los puedas guiar y puedan, Padre bendito, regresar al camino que es correcto, Señor. Permite que tu Santo Espíritu trabaje en ellos y haz lo que sea necesario para que ellos puedan alzar su vista hacia arriba y depender de ti nada más, Padre bendito. Nuestra hermana Susi también, Señor, pide por la unidad de la iglesia. Hay división. Hay situaciones que se están dando en las instituciones desde arriba hasta abajo, Señor. Ella pone todo eso en tus manos, Padre bendito. Y ayúdanos que cada uno de nosotros personalmente podamos trabajar para la unidad de nuestra iglesia local. Y que pueda empezar la restauración desde abajo para poder ver cambios, Señor. Gracias, Padre bendito, por permitirnos estar en la iglesia adventista. Con sus defectos y sus cualidades, sabemos que es el lugar correcto. Ayúdanos a mantener la vista en ti, Señor. Y probablemente las cosas empeoren, que es lo escrito. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Así también nuestra hermana Susi se ha expresado que se da cuenta cada vez que más se acercan las elecciones de Estados Unidos. Es un gran conflicto que existe ahí, Señor, al punto que están preparando al ejército. toma el control de eso, Señor. Y aunque se ponga mal, sabemos que entre más mal se va a poner, es porque más cercano tú estás de tu venida. Gracias, Señor, por permitirnos vivir en este tiempo y nos podamos dar cuenta de lo mucho que tú estás obrando en nosotros y lo mucho que tú nos necesitas para culminar tu obra, para poder ayudar, trabajar ayudar, trabajar y poder mantenernos fieles para tu segunda venida. Pero solo lo podemos con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Sabemos que hay peticiones de la semana pasada que no fueron expresadas y aún no han sido contestadas. Mas las ponemos todas en tus manos, Padre bendito. Gracias por escucharnos. Gracias por obrar en nuestros corazones. Gracias por estar en medio de nosotros. Ahora te pongo en tus manos a Donaldo, Señor, que va a expresar tu palabra. Toma el control de su lengua y que todo lo que va a decir con la ayuda de tu Santo Espíritu pueda ser de beneficio para nosotros y de edificación para nosotros y para vida eterna, Señor. Gracias, Padre bendito, por estar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Buenos días a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Que Dios los tenga con bien. Vamos a introducirnos al estudio de la palabra de Dios, donde quedamos la semana pasada. Estamos en el libro de Nehemías. ¿Por qué de la fiesta de las trompetas prácticamente se brinca a la fiesta de las cabañas? Y pareciera que en Nehemías capítulo 8 no aparece la fiesta de el Yom Kippur, el día de expiación. Y podemos ver que se brinca en nuestra lectura, como leemos y entendemos, y como podemos visualizar la escritura, que brinca desde el primer día de la fiesta, de la quinta fiesta, y brinca a la séptima, pasando por alto la sexta fiesta. Y hoy nuestro objetivo va a ser entender y comprender qué es lo que aquí está pasando. Y una vez más vamos a poder ver la ventaja, la bendición que como pueblo tenemos al contar con el espíritu de profecía, que sigue siendo, a mi entender, ese regalo que Dios nos dio como pueblo. Leemos del versículo 11 en adelante, dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse porciones y a gozar de gran alegría, de grande alegría, porque habían entendido la las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Convendría hacer un paréntesis acá. La semana pasada comentaba de que estábamos el viernes en los días de la séptima fiesta, de acuerdo al calendario bíblico. Hoy día se le conoce, o es más popular el nombre original que tiene en la Biblia, la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot no es otra cosa que las fiestas de las cabañas. Cabañas, en el hebreo en el que está escrito, es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculo, cabaña, es Sukkot. Por eso es que es muy común hoy día encontrarlo con ese nombre en el internet, porque es precisamente el nombre en hebreo. Es como la sexta fiesta, cuando la vamos a tratar. Hoy día la conoce el mundo más por Yom Kippur, y ese es precisamente el nombre original que tiene en la Biblia. Yom en hebreo es día, día. Y Kippur está traducido al español como expiación. Así que cuando decimos Yom Kippur, no estamos diciendo otra cosa que no sea día de expiación. Así que el Sukkot, este año, estamos casi a medio. Comenzó la puesta de sol del 16 al 17. O sea, el día 15 del séptimo mes fue... en nuestro calendario, el día 16 al 17. Poco y machaba o encajaba en el calendario hebreo este año, del 16 al 17, y la fiesta tenía que ser del 14 al 15, o sea, del atardecer del 14 al atardecer del 15. Empezaba el primer día, y en nuestro calendario fue del 16 al 17. O sea, estamos allí casi, ¿no? Por dos días de diferencia en el calendario actual. No encajó este año en el calendario hebreo. ¿Por qué hago mención de eso? Por lo que estábamos diciendo la semana pasada en los últimos comentarios que se dieron, es de que hablar de estas fiestas en el mundo adventista, en nuestro medio, es como un tabú, ¿no es cierto? Como algo prohibido, como algo no solamente enigmático, sino hasta polarizante. Venga la redundancia, ¿no? De los días que vivimos. Quizás por eso no se mencionan, quizás por eso no, porque da para levantar, yo qué sé, un malentendido, no sé. Pero es, no se mencionan. Y si se mencionan, como mencionó Diógenes la semana pasada, queremos encajar la realidad en la sombra. Y eso nos lleva a conclusiones diferentes, erradas, y no se obtiene el propósito por el cual Dios las estableció. sino que terminan siendo problemáticas, terminan siendo todo lo contrario, menos lo que Dios quiere. Así que también se mencionó lo de cierta congregación que observa las fiestas y que en estos días ellos están de camping, de vacaciones, etc. Hermanos, recordemos que las fiestas fueron establecidas por Dios con un propósito bien definido, y era auxiliar a su pueblo a que se conecte con él. Las fiestas eran recordativas. Hay una declaración en el Espíritu Profecía, dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Es impresionante que las fiestas tengan ese objetivo, ese propósito de recordarnos cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Y si nosotros olvidamos, si no tenemos un punto de referencia para recordar la misericordia, el trabajo de Dios en nuestro favor, ¿de qué forma estaríamos expectante a lo futuro? ¿Qué confianza, qué esperanza, qué seguridad podríamos tener del futuro si aquello que tiende a recordarnos quién y cómo es Dios, el plan de Dios, los pensamientos de Dios, el amor de Dios, esté borrado, se esté borrando o esté nublado en nuestra cabeza? ¿Cómo vamos a poder llegar con ese gozo que la Biblia nos mencionó la semana pasada, del cual Diógenes hacía énfasis? Entonces todo se va a trastornar, todo se va a trastocar. Vamos a estar viendo los días futuros con espíritu sombrío, con inquietud, con ansia, con desesperación, con angustia. Y hemos estado viendo que el objetivo de la fiesta era, de esta fiesta que estamos viendo en el capítulo 8, era preparar al pueblo que entrara en el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor está establecido que es la fortaleza, es la fuerza, es la pasión, es la victoria del pueblo. Y se le prohibió al pueblo estar triste, estar deprimido. Y el pueblo solamente actuó diferente cuando comprendió lo que estaba escrito. Que Dios nos ayude. Yo no sé, he estado pensando qué hacer, cómo hacer. Yo no sé si nosotros aquí podríamos soñar con algo. En la multitud de consejos hay sabiduría, ¿no? Tal vez para el próximo año, si Dios en su bondad nos concede que estemos aquí aún reunidos, conectados, con anticipación, ¿no? Recordarnos la fecha de las fiestas y no para que nos alejemos de, no para que nos separemos y creamos un ambiente diferente, sino para que cada uno pueda tener conciencia de cuándo comienza la primera, la segunda y su significado, y que puedan esas fiestas estar recordándonos. Número uno. Y número dos, las fiestas no solamente eran recordativas, sino también tenían el propósito de acercar al pueblo a Dios. Hay un texto en Santiago donde dice: someteos pues a Dios. Ese someter es acercarse a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Miren lo que conlleva tener presente las fiestas establecidas por Dios: recordarnos, acercarnos a él, someternos a él. Y hay victoria. En lo establecido por Dios hay victoria. Pero llegamos en nuestra lectura, en todo lo que leímos, al versículo 16 y 17, dice. Perdón, si leemos el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en Sucot. Sucot, recuerda, tabernáculo, Sucot. Así que de aquí en adelante se escucha la fiesta del Sucot, lo mencionan mucho. Recuerda, está hablando de los tabernáculos, de las cabañas, en las fiestas solemnes del mes séptimo. Es más, después de la matanza que hubo en Israel el año pasado, el 7 de octubre, no sé si ustedes recuerdan, que se estuvo hablando mucho acerca de los boots en inglés, que la gente vive en boots. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan eso. En las noticias todo era boots, boots, boots. Cuando uno va a ver qué es el boots en la Biblia, es precisamente eso, Sukkot. Impresionante. Muchas veces el Dios repitiendo algo allí, pero nuestros sentidos están tan enredados en otras cosas que no captamos palabras que Dios permite que lleguen a nuestros oídos tratando de llevarnos a su palabra y que descubramos el origen de dichas palabras. 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, o salgan al monte, y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito, para hacer sucot, como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. Se dan cuenta, nos da la impresión que brincó de la quinta fiesta a la séptima de un solo. En el 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios. Miren algunos a dónde iban a hacer sus sucots, sus enramadas, sus chozas, sus tiendas, sus tabernáculos. Se iban al patio de la casa de Dios. Qué lindo, ¿no es cierto? Como está escrito. Verso 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas, cada uno en las puertas, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, hizo sucot, y en tabernáculos habitó, porque desde el día... Susi dice que me escucha entrecortado, y hasta yo me oigo entrecortado esta mañana, pero a ver qué puedo yo hacer acá. Yo escucho bien. Señal, por eso pregunté si solamente era aquí yo. Se oye bien. Para salir. Okay. Ajá. ¿Qué saliste de la zona? Saliste de la zona donde tiene señal, Susi. Sí, verso 16 dice, 17, bueno, y tranquilos, yo salgo. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. La semana pasada estábamos haciendo hincapié al tiempo que pasó desde que el pueblo de Israel hizo una fiesta así de grande, así de armoniosa, así con la algazara que Dios esperaba que fuese esa fiesta, alegría, regocijo, etcétera, desde los días de Josué. Estaba viendo en la cronología y Josué muere, de acuerdo al dato que tengo acá en mi Biblia, en el 1380, permítanme leer aquí. Quiero que veamos este dato, porque yo dije que habían pasado como 400 años. ¿Qué tus 400 años? Dice acá que Josué, sí, 1380, muere Josué antes de Cristo. El libro de Nehemías, en donde estamos, fue escrito, dice acá que también cogí ese dato, para que ustedes vean. Dice que el libro de Nehemías fue escrito entre el año 464 y el 423. Cuando usted coge esos dos datos, esas dos fechas, y al leer el verso 17, que desde los días de Josué no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Habían transcurrido casi 1000 años. ¿Pueden imaginar? Una fiesta tan solemne, tan significativa, tanto recordando su estadía por el desierto, como apuntando la redención total de los hijos de Dios en el cielo, porque eso es. Y para nosotros esa fiesta podría significar en el pasado que aquí somos extranjeros y advenedizos. Si tan solo tuviéramos conciencia de esta fiesta, no nos enamoraríamos tanto de las cosas materiales, porque recordaríamos que somos aves de paso y de prisa por esta tierra, y que nuestro hogar, nuestra morada eterna, está en los cielos. Pero casi 1000 años el pueblo había desatendido esta fiesta conmemorativa. Estoy hablando de la... Espero que cuando lleguemos a hablar de esta fiesta podamos recordar estas citas, y yo pido que alguno de ustedes me haga recordar esto. 1000 años casi. El enemigo había logrado, y fíjese que estoy mencionando esto porque tengo algo en mente que compartir con ustedes. ¿Por qué otras fiestas somos puntuales para recordarlas dentro del adventismo? ¿Puede ustedes participar esta mañana? ¿Alguna fiesta que sea ya tradición dentro del adventismo, que año a año se recuerde, se celebre? Algo que recuerdan es el 22 de octubre de 1844. Bueno, lo recuerdan el 22 de octubre, que ya no es el 22 de octubre. Obvio, este año tocó el 12 de octubre, pero la gente lo sigue recordando ese día. A ver, creo que no me di a entender. fiesta. Bueno, se recuerda eso, pero no se hace fiesta. La pregunta es, ¿qué fiestas, como la entendemos, fiestas? Reunión de regocijo, reunión de compartir, reunión allí de los hermanos que pasan algún tiempo juntos, no todo el día, ¿verdad? Hermano Donald. A ver, ¿qué fiesta se está celebrando hoy dentro del adventismo? La Santa Cena, que nos lleva a ver la Pascua. Amén. Amén. Gloria a Dios por el hermano Edén. Yo quiero pensar que es José, ¿no es cierto? ¿Quién es Edén? Johnny Cardona. ¡Ah, hermano Johnny! Un abrazo, Johnny. Amén. Gusto oírte. Excelente. Sin embargo, la Santa Cena no es un evento anual. En el rito de la Santa Cena lo tenemos cada 3 meses, por estimado, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo estoy hablando de fiestas, por ejemplo, vaya, recuerdo que es común dentro de nosotros la fiesta, por lo menos en Estados Unidos, aquí no me he dado cuenta de nada, en Estados Unidos es muy común recordar la fiesta de Acción de Gracias. En muchas iglesias, ¿se recuerda esa fiesta? Acción de Gracias, que es en noviembre, creo recordar que es en noviembre, allá a esa altura más o menos. Pero ¿qué otras fiestas se están en Estados Unidos? La fiesta de la hispanidad, algo así le llaman, que alcanza, está cogiendo auge dentro de nuestra iglesia. O sea, cualquier fiesta. Donald, otra que está introduciéndose es la Semana Santa. Ya acaban 2 años con nosotros que ya mencionan la Semana Santa. Bien. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es separarte, es alejarte de las fiestas que hasta hoy día tienen un propósito para tu vida. Pero cualquier otra fiesta, llámese Día de la Hispanidad, llámese Acción de Gracias, llámese Semana Santa, llámese Navidad, llámese, yo qué sé, cualquier otra fiesta que no esté en el calendario establecido por Dios como con propósitos educativos en el plan de salvación, cualquier otra fiesta solo tiene como objetivo que brote la carnalidad en nosotros, la algazara. Y fíjese, quiero que notemos eso en Éxodo, creo que en Éxodo, allá vamos a ver este detalle. Éxodo 32, sí. Note qué es lo que dice acá, si deja un separador allí en su capítulo 8. Note qué es lo que dice Éxodo 32, y tengo la seguridad que hay más citas como esta en toda la Biblia. Ajá. Éxodo 32. Note lo que dice. Versículo 1. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya se murió, ya no volvió. Y nos quedamos sin líder. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, mire lo que dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, llegó el día de la fiesta, entre comillas, al día siguiente madrugaron, porque para eso todo el mundo se presta, para impulsar fiestas no establecidas por Dios. Y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a la pachanga. Toda fiesta que no venga del corazón de Dios, toda fiesta no establecida por Dios tiene ese objetivo. Definitivamente. Y para esa fiesta, la gente se presta. Para ese tipo de fiestas no se escatima recursos. ¿Y qué propósito tienen esas fiestas? Dice, Patriarcas y Profetas, página 326, dice. ¿Cuán a menudo se... cuán a menudo en nuestros propios días, espero que podamos tomar esa declaración 2024, hoy, casi entrando ya a fin de año, cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad, una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad. Es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Cualquier excusa para hacer fiesta, cualquier momento, lo que realmente se está buscando es dedicarse a la satisfacción del egoísmo y la sensualidad. Cualquier fiesta, hermanos, que no tenga el propósito de ser recordativa y acercarte a Dios, te está alejando de Dios. Y esas cosas son las que están entrando o se han metido. Lo pintan bonito y eres legal, extremista si no apoyas, eres amargado, eres fanático, pero espérate, si entiendo bien, tienen otro objetivo. Tienen otro propósito. No cumplen con la impronta que Jehová puso en sus fiestas establecidas. Y Satanás trabajó en el pueblo antiguo por casi 1000 años para que no se llevara a cabo. Y nosotros, estábamos leyendo la semana pasada cómo fue en los días del nacimiento del remanente, cómo vivía la primera fiesta. Y el plan de Dios era que con el correr del tiempo, de los días del remanente, la luz fuera brillando cada vez más, que fuese como la luz de la aurora en aumento hasta que el día llegase a ser perfecto. Pero ha habido un enemigo que ha trabajado de forma incesante. También de nosotros se podrá leer que llevemos a cabo la fiesta, la primera fiesta, como lo hacían los primeros miembros del remanente allá en 1840, 44, 50, allá en esos años, que el día previo iban de casa en casa a pedirse perdón, a poner las cosas en paz, en armonía. Hoy día celebramos la Santa Cena aún malhumorados, enemistados. Que ni quiero que se me acerque aquel que tengo roce con él, a todos lavarle los pies menos a ese. Y entonces tenemos, señor, una religión de fingimiento, de que estamos bien. Y el objetivo de las fiestas es limpiar, purificar, transformar. Vemos claramente en el libro de Nehemías, capítulo 8, que cuando se leyó de forma apropiada lo que estaba escrito, y el pueblo no solamente oyó, sino escuchó, porque una cosa es oír, todo mundo oye. Oír, como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, pues ya oiga. Oír, todos oyen. Pero escuchar. Mirar, todos los que tienen ojos miran. Pero observar. Es muy diferente. Y ustedes van a encontrar en el capítulo 8 de Nehemías que el pueblo escuchaba con atención. Y lo que Satanás por casi 1000 años había apagado, había socavado, la palabra de Dios lo trajo a la vida. Hay poder cuando se entiende la palabra de Dios. Lo muerto se revive. Lo sucio se limpia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los pensamientos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay poder en ese libro. Cuando lo escuchas, cuando observas, cuando meditas, y el pueblo experimentó en ese día lo que por casi 1000 años había estado sepultado. Menos allá en Babilonia durante esos 70 años. Menos cuando se juntaron con las mujeres extranjeras. Menos. Pero las fiestas, las otras fiestas, es así. Para esa sí hay tiempo, para esa sí hay recursos, para eso se presta. Pero no es otra cosa más que satisfacción del egoísmo y la sensualidad. Y termina la cita esta, y voy a cerrar ese pensamiento con esto. Dice, y hay todavía varones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, mientras son ancianos, mientras son pastores, mientras son líderes dentro de la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. ¿Va? Fiestas inútiles, fiestas sin sentidos, fiestas que solo es para llevar comida a la iglesia y darle rienda suelta al apetito, a la gula, comer sin necesidad, show, hacer show, no se llevarían a cabo y no existirían si no hubiesen varones, gente pusilánime en el liderazgo, tibia, sin columna vertebral, sin la capacidad de decir no, sin la capacidad de hacerle frente. Gente que vive con miedo al qué dirán, aunque sabe que están errados, pero cede. Ay, no, Dios evite que uno de nosotros sea de esos. Si te han puesto de líder, asegúrate conducir al pueblo de Dios por camino de rectitud. ¿Recuerdan lo que dijo el Salmo? El Espíritu me guía a tierra de rectitud. Y lo que quieres para ti, sin duda lo quieres para los demás. Muy bien, volvamos a Nehemías, a lo que se encuentra en el capítulo 8. ¿Saben? Y esta es una, va a ser una forma de volver a agradecer a Dios por tener la luz adicional, como en humildad lo dijo la escritora refiriéndose a sus escritos, la luz menor. Vamos a ir al libro Profetas y Reyes, página 489 en adelante, el capítulo 56. Miren cómo el espíritu de profecía nos va a ayudar a vivir y entender mejor lo que pasó allá en aquel tiempo. Capítulo 56, el título de ese capítulo dice: instruidos en la ley de Dios. Espero que usted pueda tener esa bendición de acompañarme en la lectura. Dice aquí, dice este capítulo está basado en Nehemías 8, 9 y 10. Dice, era el tiempo de la fiesta de las trompetas. Perfecto. Eso lo vimos en el versículo 2 del capítulo 8. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés. El muro de Jerusalén había sido reedificado y se habían colocado las puertas, pero gran parte de la ciudad estaba todavía en ruinas. En una plataforma de madera, erigida en una de las calles más anchas y rodeada en todas las direcciones por los tristes recuerdos de la gloria que se había desvanecido de Judá, se encontraba Esdras. Ahora anciano, a su mano derecha y a su izquierda estaban reunidos sus hermanos los levitas, mirando hacia abajo desde la plataforma. Sus ojos recorrían un mar de cabezas de toda la región circundante. Se habían reunido los hijos del pacto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. ¿Pueden ustedes imaginarse un mar de gente gritando amén? ¡Qué maravilla! Y humilláronse y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Sin embargo, allí mismo se notaban evidencias del pecado de Israel. Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo. Y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo. Miren qué terrible es el diablo. Quería o estaba corrompiendo el idioma hebreo con el objetivo de no entender las escrituras, alejarlo de lo que estaba escrito, hacerlo confuso y enredado. Con el tiempo, Satanás sabía que si corrompía el idioma, con el tiempo, los libros que contenían la instrucción para vida eterna, serían abandonados. Es más, hay un texto en la Biblia, creo que está en Isaías. ¿Qué se diría a alguien? Lee esto y diría, no sé leer. Yo creo que ustedes recuerdan ese texto. El enemigo tenía ese objetivo de que el pueblo se enajenara tanto de Dios. Porque entre más lejos estamos de Dios, nuestra ruina es segura. Nuestra perdición está patentada. Pero entre más cerca estamos de Dios, no hay nada que temer al futuro. No hay nada que temer al juicio investigador. No hay nada que temer cuando pase el juicio de los muertos. No hay nada que temer cuando pase el juicio de los muertos a los vivos. Cuando llegue la ley dominical, cuando caigan las plagas de Apocalipsis 10, no hay nada que temer. Porque estás, y no dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo. Usted no puede habitar al abrigo de alguien si está lejos. Para habitar al abrigo tiene que estar al ladito, allí pegadito. Que el abrigo lo alcance así, que lo arrope. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra protectora del Omnipotente. Así que nada de caras largas, ¿verdad, tío? Nada de esa ansiedad. Ama a Dios, dijo Morris Venden, y haz lo que quieras, pero asegúrate que amas a Dios. Y para amar a Dios tienes que conocerle. Y si amas a Dios, le obedeces. Ama a Dios y haz lo que quieras, porque tu deseo, tu querer, tu voluntad estará en armonía con el querer de Dios. El enemigo, tratando de alejar. Entonces, dice acá, con los matrimonios mixtos, estamos leyendo acá, que las uniones con las naciones, los casamientos mixtos, habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, a fin de que todos comprendiesen. Algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Todo eso lo hemos leído en el capítulo 8. De modo que entendiesen la lectura. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Escuchaban con reverencia las palabras del Altísimo. Al serles explicada la ley, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones. Ese impacto que la palabra de Dios tuvo entre el pueblo en aquella ocasión lo puede tener en nosotros hoy día. Claro que sin duda, como dice el Espíritu Profecía, probablemente tendremos que llorar mucho. Probablemente habrá mucho espíritu de congoja cuando aparece el pecado, nuestro pecado sea manifiesto. Claro, ¿acaso hay placer y regocijo en el pecado? Hay angustia, hay dolor, hay lágrimas, hay compungimiento de corazón, claro que sí. Pero ese no es el espíritu en el que Dios quiere que su pueblo habite. Dios quiere que su pueblo esté en novedad de vida, en regocijo, en alegría, en gozo. Porque cuando te sientes así, es más, estaba pensando mientras seguía meditando en esta experiencia del pueblo de Israel. Si ustedes leen el capítulo 2 de Hechos, Claro que hubo esta experiencia del pueblo, los días de Nehemías, lo tuvo la audiencia de Pedro allá en los días del Pentecostés. La Biblia dice que se compungieron de corazón y gritaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y cuando vino la divina respuesta por medio de los labios de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu, y fueron bautizados. Más adelante ustedes van a encontrar que vivían en regocijo y tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo propio, sino que vendían sus casas y propiedades y lo ponían, y era un ambiente así como de, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Ya no es mi propiedad, no es mi cuenta en el banco, no, esto que estoy viviendo, esta experiencia, esto es lo lindo, lo hermoso. El mismo efecto que tuvo la palabra de Dios en los días de Nehemías en el pueblo post-exílico, lo tuvo la palabra de Dios en los días del Pentecostés, y tengo la seguridad que lo puede tener hoy día en nosotros. Hemos de llorar por nuestras transgresiones, sin duda. Pero ese no es el espíritu que Dios quiere en ti. Dios quiere, y no me canso de repetirlo, que experimentemos el gozo del Señor mi fortaleza es, cantándole, adorándole. Pero no hay gozo, es que no hay gozo, como dijo Diógenes la semana pasada, cuando solamente estamos viendo si aquel viste bien, si no viste bien, si come bien, si no, y a mí qué me importa. Y es más, y en este grupo, a través de WhatsApp, me he dado cuenta, compartí el otro día un canto que en mí estaba conectándome con Dios, y no, aparece alguien y dice, ah, no, esa música, como que no, esa... Ay, yo... Oh, padre. Hermano mío, desbórdate en el Señor. Deja que el Espíritu Santo te guíe a tierra de rectitud. No sean tus parámetros humanos. Que la palabra de Dios hable con claridad. Escúchala con detenimiento. Oye la voz de Dios hablándote. Y gózate. ¿Por qué le tienes que hacer caso al pasado? ¿Por qué tienes que vivir en lamentos? Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso es lo que nos compete. ¿Compete? Sí, padre. Eso es lo que nos debe a nosotros. Nos debe de importar que tus oídos estén atentos, escuchando la ley, o sea, la palabra de Dios, no solamente los 10 mandamientos resumidos en el Éxodo 20 del 3 al 17, no, cuando se habla de que estaban sus oídos atentos a la ley, eran los libros que tenían allí escritos, los 5 libros de Moisés, y recuerden que los 10 mandamientos no hablan de lo que ellos escucharon aquí. ¿Acaso habla los 10 mandamientos de que el pueblo debe de ir a hacer enramadas y vivir en Sukkot? ¿Verdad que no? Así que cuando escuchamos esto, de que nuestros oídos deben de estar atentos a la ley, es a la palabra de Dios. En tu año bíblico lo goces, lo disfrutes, y de forma imperceptible la palabra de Dios está haciendo algo en ti. Recuerda que estamos en San Mateo capítulo 22, 23, 24, por allí en nuestro año bíblico. Estamos terminando ya, entramos ya al Nuevo Testamento en estos últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, se acaba. Y miren, hay tan... Yo quisiera que... No sé ni qué quisiera. Pero cuando estoy en el año bíblico, quisiera detenerme en cada versículo, en cada declaración, especialmente el Nuevo Testamento, especialmente los últimos capítulos del ministerio de Jesús en la tierra. Pero paso, voy. Que nuestros oídos estén allí. Y Dios va a poner el gozo, la paz. Porque eso sí, tiene que ser el gozo de Dios. Tu fortaleza, tu seguridad. El pueblo escuchaba con reverencia las palabras del Altísimo. Al serles explicada la ley, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones. Pero era un día de fiesta y regocijo, una santa convocación. El Señor había mandado al pueblo que observara ese día con gozo y alegría, y en vista de esto, se les pidió que refrenaran su pesar y que se regocijasen por la gran misericordia de Dios hacia ellos. Me gustaría hacer un énfasis acá. Voy a pensar de que todo este tiempo nosotros hemos vivido con cierta angustia, con cierta tensión, con cierta especulación de lo venidero. Pero al entender que estamos en día de fiesta, gózate en el Señor. Ahora que has entendido la realidad de la sombra que las fiestas apunta, gózate en el Señor. La vida cristiana debe de ser una vida de que contagie de esperanza, de alegría, de seguridad, de dadivosidad. Recuerda, es mejor dar que recibir. Podrás ser fieles con tus diezmos y ofrendas y llevarlos a la iglesia, pero si no tienes esa mano generosa para darle a aquel que está tirado en la calle, aquel que está pidiendo, aquel migrante que va soñando con lo que tú ya tienes, si no eres capaz de meterte la mano a la bolsa y darle una ayuda generosa, no has entendido el gozo del Señor. Cuando veo tanta gente necesitada en la calle, recuerdo cuántos lugares, por cuántos lugares este servidor pasó en necesidad. Y un acto de un desconocido que nunca más lo volverá a saber. Esos pequeños actos nunca se olvidan. Jamás olvidaré a las señoras que nos tiraban tortillas con queso mientras íbamos muriendo de hambre en un tren, y tú qué haces. El gozo del Señor se manifiesta porque yo sé que entre más doy, el Señor más me da. Porque yo sé que pongo gozo en el cielo cuando esos actos se hacen de forma espontánea y desinteresada. Yo sé. Yo sé que Dios me guiña el ojo y me dice: bien hecho. Gózate. Yo estoy contigo. Yo soy tu fortaleza. Tenemos muchas veces miedo de dar porque me puede faltar. Es natural ese pensamiento. Es muy humano. Pero en la dinámica de Dios, entre menos tengo, más poseo. No sé si me doy. Sigue diciendo esto acá. Nehemías les dijo: día santo es de Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es del Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. La primera parte del día, escuchen acá, aquí comienza la interpretación. La primera parte del día se dedicó a ejercicios religiosos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Cuánto tiempo estuvieron de pie escuchando el sermón, la lectura de la Biblia? Y el pueblo pasó el resto del tiempo recordando, agradecido, las bendiciones de Dios y disfrutando de los bienes que Él había provisto. Se mandaron también porciones a los pobres que no tenían nada que preparar. Esa es religión completa. Eso es cristianismo. Había gran regocijo porque las palabras de la ley habían sido leídas y comprendidas. Al día siguiente se continuó leyendo y explicando la ley. Y al tiempo señalado, escucha con detenimiento. Esto allá en el capítulo 8 no aparece. Pero como Dios bendijo al remanente con esta luz que lo ayuda en su preparación para el cielo, acá dice: y al tiempo señalado, el décimo día del mes séptimo. A ver, ¿de qué está hablando aquí ahora? Usted tiene que saber ya esto. El día décimo del mes séptimo, se cumplieron, según el mandamiento, los solemnes servicios del día de expiación. ¿Ah? Usted no lo encontró en el capítulo 8, pero aquí está. Aquí dice que sí se llevó a cabo, y en la fecha estipulada, en la fecha escrita. Así que hay un gap. Y yo espero que usted... Vamos a ir a la Biblia. A ver, ¿qué hora es? ¿Cuánto falta? Miren qué es lo que dice la Biblia. A ver acá, Nehemías. Ay, ¿qué pasó aquí? Nehemías, capítulo 8. Dice el versículo 15. Espero que estén ustedes ubicados allí en el verso 15. Dice, 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Si llegaron hasta aquí con la lectura y encontraron la séptima fiesta, están leyendo Levítico capítulo 23. Y allá también está escrito que en el día décimo del mes séptimo, de ese mes precisamente que ellos están viviendo allí, se debía de llevar a cabo el día de expiación. Versículo 15 dice: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre y de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Ellos estaban haciendo las cosas como estaba escrito. Por lo tanto, aquí mismo nos está dando indicios de que ellos fueron fieles a hacer las cosas como estaba escrito. Entonces, aunque en el relato mismo primario no aparece información de, podemos entender claramente que ellos estaban aplicando todo lo que estaba escrito, y escrito estaba que el día 10 del séptimo mes sería día de expiación. Por eso el espíritu de profecía afirma contundentemente que lo hicieron, y no solamente por eso, sino porque también es inspiración. En el versículo 16, Salió pues el pueblo. ¿Qué día salió el pueblo? ¿Cuándo salió el pueblo? Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. ¿Qué día salió el pueblo? Muchas veces leemos tan de corridito como leo yo mi año bíblico, y es allí donde perdemos esos espacios, esos gaps que existen. ¿Qué día debía de salir el pueblo a recoger ramas y hojas y ramas con fruto? ¿Qué día? ¿Recuerdan ustedes? ¿Habrá quedado algún capítulo 23 de Levítico? Mira qué es lo que dice, para que recuerdes que, como ya antes fue dicho, dice acá, versículo, ¿qué fue? 33. Hablando de esa fiesta. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los Sukkot, tabernáculos, a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida, etcétera. 37, estas son las fiestas solemnes. Además, versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será día también de reposo. Y comeréis y tomaréis el, versículo 40, y tomaréis el primer día de esa fiesta, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de... Ok, yo solo fui a leerles esto para que recordaran. ¿Qué día? En el versículo 16 de Nehemías 8, 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. ¿Qué día fue ese? El día 15 del séptimo mes. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes no se frenan en la lectura, pareciera que este salió pues el pueblo sería el día tercero del séptimo mes, porque en el día, o el día cuarto del séptimo mes. Pero gracias a Dios por el espíritu de profecía, y nos explica. Hay otro detalle acá en la lectura, y así de forma rápida quiero que lo noten. En el capítulo 9, versículo 1, mire lo que dice. O sea, la Biblia contiene ya esas gemas, esas pistas. Pero nosotros muchas veces pasamos de largo y no nos importa mucho los detalles que la Biblia tiene. Capítulo 9, versículo 1 dice, el día 24 del mismo mes, estamos hablando del mes séptimo, no olviden eso, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Pregunto, el día 24 del séptimo mes, ¿había pasado la fiesta de los de regocijo de Sukkot, tabernáculos, enramadas? Si la fiesta comenzaba el día 15 y eran 8 días, prácticamente eran 7 días más uno, entonces 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, se cumplían 7 días de fiesta. El día 21, el día octavo sería el 22, se acabó todo como estaba escrito, la alegría, toda la fiesta se acabó. Pasó el día 23 y el día 24, el segundo día, terminado todo, volvieron otra vez. A recordar, algo tan bonito, algo tan hermoso como lo habían vivido, no se había experimentado por mucho tiempo por su culpabilidad de pecado, y vuelve otra vez el pecado a cobrar precio sobre su víctima, y se sintieron otra vez indignos, culpables, porque acababan de experimentar el gozo del Señor, y reconocen por nuestra culpa, por nuestra desobediencia, etc. Así que está allí en la Biblia datos que afirman lo que ahora estamos viendo. Al tiempo señalado, el décimo día del mes séptimo, se cumplieron según el mandamiento los solemnes servicios del día de expiación. Desde el décimo quinto día, hasta el vigésimo segundo del mismo mes, el pueblo y sus gobernantes observaron otra vez la fiesta de las cabañas. Se hizo pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramos de olivo y ramos de pino y ramos de arrayán y ramos de palmas y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo el día 15, el día 15 del séptimo mes, y trajeron e hiciéronse cabañas cada uno sobre su terrado y en sus patios y en los patios de la casa de Dios, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero. Miren qué es lo que le da sentido a la fiesta, qué es lo que le da origen al gozo, al placer: la palabra de Dios. Hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, día tras día, al escuchar las palabras de la ley. O sea, trayendo esta lectura a nuestro tiempo, sería día tras día, al escuchar los sermones que Esdras predicó. El pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que había cometido la nación en generaciones anteriores. Vieron que, por el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado protector. Y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas, y resolvieron procurar su misericordia y comprometerse en andar en sus mandamientos antes de tomar parte en este servicio solemne celebrando el segundo día después de terminada la fiesta de las cabañas. Se separaron de los paganos que había entre ellos. Quiero terminar esta mañana diciendo lo siguiente: este reavivamiento de lo que Dios nos ha dejado en su palabra puede tener los mismos resultados en la vida de cada uno de nosotros si escuchamos con atención las enseñanzas que hasta hoy hemos sustraído juntos de la palabra de Dios. Ese gozo, esa dulzura que la palabra de Dios ha puesto en nuestra experiencia, si las ponemos en práctica, también podemos llegar a la misma conclusión: que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué Dios tan amante, qué Dios tan lindo, qué Dios tan maravilloso, que algo tan eterno, tan misterioso, como es el misterio de la piedad, lo haya dejado tan accesible a cada uno de aquellos que, poniendo atención, escuchando atentamente la ley de Jehová, la palabra de Dios, pueden experimentar lo que el pueblo experimentó en la quinta fiesta. El gozo del Señor se les presentó en la quinta fiesta. Para entrar con paz. Sí, era día de ayuno, sí, claro, la sexta fiesta, pero con toda la seguridad que el que penetró velo adentro es tu hermano, es tu amigo, es tu Dios, es tu Salvador, es tu abogado. ¿A quién tengo en los cielos? Debería ser nuestra conclusión. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Les mando un fuerte abrazo a cada uno. Padre amante que estás en el cielo, gracias damos, Señor, por tu palabra que fue impartida en este momento. Gracias, papito lindo, por recordarnos esas fiestas que son importantes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de lo que el mundo ha puesto en nosotros y que podamos volver a tomar las que tú dejaste establecidas, Señor. Ayúdanos a sentir ese gozo que sentía tu pueblo cuando llegaban estas fiestas, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra que quedó aguardada y ha sido impartida el día de hoy. Gracias, Padre lindo. Si también ruego una bendición especial para cada hermano que estuvo conectado y los que siguen conectados aún. Amén. Toma, Padre bendito, cada uno de ellos. Amén. Todos tenemos necesidades especiales. Amén. Mas tú eres grande y misericordioso, Padre bendito. Amén. Y permítenos que mañana podamos volvernos a conectar para poder seguir aprendiendo, Señor. Que lo aprendido hoy pueda morar en nuestro corazón, Señor. Amén. Que podamos ponerlo, empezarlo a poner en práctica, Señor, con disciplina el próximo año, para cada fecha que se debe de realizar una de las fiestas solemnes que tú dejaste. Amén. Gracias, papito, por estar en medio de nosotros. Bendice a cada familia presente. Todo te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. No.